Bond Systems, Vocabulary Booklet 6, List 1. Aburrido. Dull. Alcanzar, desde atrás. To catch up. Asegurarse. To make certain. Buitre. Vulture. Carne y hueso. Flesh and blood. Cita, compromiso. Appointment. Cuanto antes mejor. The sooner the better. Escaso. Scarce. Fabricante. Manufacturer. Fiable. Reliable. Goma espuma. Foam rubber. Guardería. Daycare center. Hombre de estado. Statesman. La jubilación. Retirement. Los años 50. The 50s. Negligencia. Negligence. Objetivo. Aim. Pericia, habilidad. Expertise. Portátil. Portable. Prever. To foresee. Procedimiento. Procedure. Propósito. Purpose. Realzar. To enhance. Referencia. Referral. Sospechar algo. To smell a rat.